De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿qué es el cólera y cómo se transmite? A lo largo de la historia de la humanidad, las poblaciones de todo el mundo se han visto diezmadas por guerras, desastres naturales o causados por el hombre. Estos dan las condiciones para que las enfermedades tomen más vidas que las mismas guerras y desastres. Una de estas enfermedades es el cólera. ¿Qué es el cólera y cómo se transmite? ¿Qué es el cólera y cómo se transmite? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Enfermedad del sistema digestivo, los efectos de ella es que te causa una deshidratación muy rápida, con vómitos y diarrea. Y se puede detectar porque la diarrea que uno le da cuando uno tiene cólera es de color blanco, o sea, tiene como unas pequeñas pepitas blancas y se transmite a través del agua, el agua contaminada. El cólera es un virus y se propaga a través de comida contaminada, del agua. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El cólera es una infección intestinal aguda, grave, que se caracteriza por la aparición de evacuaciones diarreicas abundantes, con vómito y deshidratación extrema, que pueden llevar al paciente a que su sangre aumente su viscosidad, llevándolo a un colapso circulatorio en el término de 24 horas. Y en los casos no tratados, puede ocasionar la muerte. El cólera se transmite cuando la bacteria responsable de la enfermedad contamina los alimentos o el agua. Raramente, el cólera es transmitido por contacto directo de persona a persona. Esta bacteria puede sobrevivir en el agua fresca por periodos largos. Las personas que se infectan y no presentan síntomas juegan un papel importante en portar el agente de lugar en lugar, causando que las epidemias se extiendan. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.